14 jornadas de protesta ininterrumpida en todos los niveles educativos de la provincia de Santiago del Estero fue lo que caracterizó a este conflicto docente, que involucró a todos los sectores.